Lunes primero de octubre. Por eso le doy gracias, y alabo y bendigo el nombre del Señor. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Eclesiástico 51, versículo 12. ¡Cuán agradecidos somos! ¿Cuán seguido damos gracias por las pequeñas y grandes bendiciones en nuestras vidas? En estos tiempos tan difíciles y complicados que atraviesan a la humanidad, solemos olvidar de ser agradecidos por los dones en nuestras vidas o, peor aún, no encontramos ni una cosa buena en nuestra vida por la cual agradecer. Meditemos hoy en las bondades que Dios ha depositado en nuestras manos y no olvidemos agradecer y compartir con otros para que esas bendiciones se multipliquen y nuestra fe se fortalezca aún más. Nos invito, hermanas y hermanos, a comenzar a dar gracias cada día por las buenas cosas en nuestra vida. Olvidemos lo malo y concentrémonos en las bendiciones. Nos invito a cultivar en nosotros un corazón que sepa agradecer. Agradecer por las personas que nos rodean y que seguramente nos llenan de sus favores, pero sobre todo a Dios, que jamás nos abandona y cuya misericordia es infinita. Cuando aprendemos a ser agradecidos, nuestras vidas desarrollan una perspectiva distinta y mucho más abarcadora. Aprendemos a apreciar a los demás por sus contribuciones en nuestras vidas y por ende elimina mucho del egocentrismo tan característico de una sociedad que exalta el logro individual. Y, sobre todo, sepamos ser agradecidos a Dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros. Pronto descubriremos que una actitud así nos convertirá en personas mucho más gozosas y con una visión positiva del futuro. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Una reflexión de Karina Arsen para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.